todo el tiempo. Tenemos a nuestro corresponsal Roberto de Nucasapo Frescoliti, que está debajo del puente del arroyo Guiñazú. Me dijeron que estaba pescando. A ver, Roberto, hola. Hola. Es que tengo unos pollos en la garganta. Hola, no, Roberto. Roberto, está en el aire. Ah, ¿estamos en el aire? Sí. Bueno, gracias, estudio. Suave, con pocas precipitaciones el día de hoy. Va a estar bárbaro, ¿no? Que no pueda mojarse la pata en una pileta porque es una época como que hay que cuidarse pecho y espalda. Estamos en invierno. Como también hay que cuidarse del terrible y muy temido huracán en zona noroeste del litoral que levantó los surubíes del agua y la gente que estaba pescando le da una rabia bárbara. Según dijo mi cuñado, que va todos los sábados a pescar y a mí personalmente me tiene podrido. Bueno, la humedad estará mojada porque las precipitaciones pluviales son las lluvias y en el cielo las estrellas, en el campo las espinas y en el centro de mi pecho mi novia Valentina. Mamá, qué ruiderío que hay ahí, por Dios. Bueno, existe probabilidad que de naranja. El pronóstico indica vientos, nubosidad variable y poco cambio en moneditas, que ahora escasean porque todo el mundo las usa para hablar por teléfono, según dijo el kiosquero japonés que se llama Tu Manito Ya No Suda. En fin, si empieza a soplar el viento sonda, se calcula que va a traer el olor a pata de las playas de la Patagonia y del estreñido de Magallanes. Bueno, a mal tiempo, buena cara. Si llueve, lleve paraguas. Si no, no lleve nada. Informó para todos ustedes Roberto Snuca Sapo Frescoliti. Y recuerde, la música aplaca a las fieras y atrae a las bonitas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gato. Hasta luego, perro. Gracias. Chao, Roberto. Chao, bueno, Roberto, corte. Chao. Chao. Tenemos la música ahí. A ver, Pipo, corta. ¿Qué tenés? Chao.